Los chilenos están preocupados de otras cosas ahora. Ganemos la elección y después dedicémonos a hacer leyes. Hagámoslas en septiembre, cuando se hacían siempre las elecciones democráticas. La dictadura las puso en diciembre y el traspaso de mando en marzo. Volvamos a las elecciones en septiembre en democracia.